bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. El 11 de marzo de 1876 nace Panchito Gómez Toro. Nace en plena Manigua, en la jurisdicción de Santi Espíritus. En este mismo día, su progenitor, el generalísimo Máximo Gómez, en Lomas Malas, hace entrega de la segunda división de las Villas al general Manuel Suárez Calvar. Panchito crece en el hervidero patriótico de la emigración, allí íntima con Maceo y con Martí. En la guerra necesaria llega a las orillas de María, la gorda a bordo de Trifriens, en la expedición del general puertorriqueño Ruiz Rivera. El mérito no puede heredarse, hay que ganárselo, expresaría su padre en el exilio. Y ya en Cuba, entra de lleno en los azares de guerra y en la historia. Herido en un hombro y rebajado del servicio, recibe la noticia de la caída del titán de bronce y acude a su lado a compartir igual suerte por la honra de Cuba, como alcanzó a escribir. En esta misma fecha, pero del año 1955, muere Alejandro Fleming. En esta fecha desaparece físicamente Alejandro Fleming, médico inglés que junto a sus compatriotas, el también médico Howard Florey y el fisiólogo Ernesto Borin, alcanzaron el premio Nobel en el año 1945 por dotar a la humanidad de la penicilina, sustancia antibiótica de propiedades bacteriológicas descubiertas en el año 1928, capaz de destruir los microbios o impedir su desarrollo. Su nombre figura entre los hombres de ciencia en los cuales la humanidad siempre estará en deuda, pues aún después de muerto, continúan salvando vidas. En esta misma fecha, pero del año 1974, fallece Lázaro Peña. Entró en la historia por la vía de la lucha por los destinos colectivos, líder indiscutible, gran capitán de la clase obrera cubana. Llenó con sus acciones 4 décadas de combate, de teoría revolucionaria y de enseñanzas. Sencillo, insobornable, inspirado siempre en los ideales del proletariado y del marxismo-leninismo, su imagen ha quedado grabada en la amorosa memoria de nuestro pueblo agradecido, porque, como dijo Fidel, a Lázaro lo hizo un pueblo, lo forjó su clase sufrida y explotada. En esta misma fecha, pero del año 2004, explotan 4 trenes en Madrid, España. Por lo menos 190 personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas en ataques con bombas en estaciones de trenes de Madrid. Y el 11 de marzo del año 2004, poco después de las 7 de la mañana, a esa hora por la estación de Alcalá de Henares, pasaban 4 trenes que poco más tarde explotaron en las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo y Atocha, en el atentado más grave de la historia de España. Este repudiable acto de barbarie fue perpetuado por fundamentalistas islámicos pertenecientes a la red ALKAEDA, que se atribuyeron la voladura de estos trenes cargados de pasaje en la capital ibérica. Bajo el prisma de la historia.